Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT. Esto es la Irola Irratia, esto es el 107, en el 107.5. Y nada, hoy vamos a comenzar, de momento, está claro con qué vamos a comenzar. Y es con el, pues, lo que fue el año pasado ya el tercer trabajo de Urban Voodoo Machine. Esa numerosa banda que, pues, que a mediados de septiembre o así, estrenaba, pues eso, su nuevo trabajo llamado Love, Drink and Death. Un disco editado por ellos mismos en, bueno, por el sello este que ha montado su cantante. ¿Cómo se llama? Lo tenía por ahí. Paul Roney Angel. Y nada, de momento, mientras ponemos nuestras cosas en orden, vamos a escuchar el primer tema, que es una buena carta de presentación: Your Hour of Darkness. Sell yourself to 20 years of antidotes and petty fears. Walk the line, lose your mind, the winner's world's so unkind. Think of today, all the things for which you pay. If you come unstuck, then pass the buck. Just don't piss your life away. Win or lose, so beg it, choose it, don't you know I play the part? I've lost it endless times, but I never lost my heart. I'll be there for you till death us do part. Don't be a schmuck 'cause you're out of luck. Yeah, don't waste it all away. Gone tomorrow, what you can't let me, I don't wanna bow. Sure you wanna know about my sorrow and pass that bottle over here. Let's have a drink and cure our hearts so hard. Show the tables will turn on your silver run. That tomorrow's another day. Ahí estaba el nuevo trabajo, el último, aunque bueno, ya digo que lo editaron el pasado septiembre, de Urban Voodoo Machine. Bueno, no sé si se te escucha, acércate al micro y habla, a ver si la magia funciona. Estaba por aquí. Pues nada, eso, un disco, su tercer trabajo, de un grupo que, bueno, a mí la verdad es que me parecen bastante completos Y bueno, pues eso, muy numerosos, tienen varios percusionistas, sí, de sección hecho, de vientos. No están establecidos en el GC Hotel, este local. Sí, bueno, el GC Hotel es lo que, pues eso, como el, digamos, el nombre que eligen como sello discográfico, como centro de operaciones, de digamos, sí. Y debe de ser, sí, también de conciertos, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso editaron una. Un recopilatorio de diferentes artistas, entre los cuales, por cierto, está, por ejemplo, Jim Jones, el de los ahora de momento separados Jim Jones Review, que hace las funciones de, bueno, ingeniero de masterización o algo así, y aparte, por ejemplo, bueno, aporta unos coros en una de las canciones que, por cierto, bueno, mira, la podemos escuchar de fondo. Recuerda mucho a la última época de Jim Jones. Sí, pues una época disco. Como más gospel, con ese tema de Seven Days Around the Sun, o algo así, ¿no? Que era. Sí, el último. No sé si se oye. Sí, vamos, pues eso, con un rollo con el piano como protagonista y bueno, y las palmas y demás. Y luego, bueno, tiene diversos invitados. También está, por ejemplo, el guitarrista de, yo creo que la última etapa, y que creo que no la mejor, de los New York Dolls, Steve Conte. Guitarrista que, pues bueno, ha estado también con la banda de Michael Monroe, que era el de los Hanoi Rocks, ¿puede ser? Sí, ¿no? Creo que Steve Conte también tocó una época con los Sisters of Mercy y con Johnny Thunders. Creo que fue uno de los últimos. Vamos, que tocar todos, con Johnny. Todos por la onda, en esa onda, ¿no? Es un clásico de Nueva York, de New York City, aquel de los 70. Y nada, y evidentemente la presencia, digamos, más llamativa es la de Wilco Johnson. Wilco Johnson, que ya sabéis que supuestamente, esperemos que sí, ¿no? Pero está curado después de una operación de ese cáncer que tenía de páncreas. Eso es lo que dice. Terminal, supuestamente le habían dicho, pero bueno, parece ser que lo operaron y se ha metido en una gira, ha grabado un disco con Roger. Con Roger Daltrey. Y para Chess, además, para el sello de mítico de Chicago. Y pues en este último disco de la Urban Voodoo Machine ha colaborado con un tema que además fue single y que la verdad es uno de los mejores temas del disco. Wilco Johnson a la guitarra y a los coros en este Help Me Jesus. Please help me Jesus. Wash my sins away. Please, dear Lord, don't give me hell to pay. Help me, Jesus, find a better way. Jesus. Yeah. Pues bueno, algunos, no sé si... Bueno, eso. Está bien el tema. Help me Jesus, por cierto, tema que se lo podíamos haber dedicado a Kepa, que ahora mismo está convaleciente en Basurto. Que bueno, no creo que esté escuchando esto, porque no tenía mucha intención, me parece, de escuchar el programa. Pero bueno, le envío un saludo desde aquí, para ver si se recupera de ese... Ánimo, Kepa, pequeño ictus que ha tenido, el que tuvo la semana pasada. Y que bueno, pues que se vaya recuperando poco a poco. Help Me Jesus, un tema de, pues eso, escrito por el cantante de los Urban Voodoo Machine, pero con la colaboración de Wilco Johnson, que de momento, pues bueno, está. No es poco. Y nada, otra de las colaboraciones que hay en el disco, por ejemplo, está Todd A. Firewater, bajista y bueno, y cantante de dos bandas muy interesantes, pero que bueno, yo por lo menos tengo que descubrir una, precisamente, pues eso, Firewater, y otra, Cop Sub Cop, una banda de Nueva York de los, yo creo que finales de los 80, principios sí. de los 90, que por sí. lo menos en aquella época recuerdo con, pues, con agrado, con, pues, bueno, con unos sonidos así como un, si no recuerdo mal, insisto, bastante novedosos, mezclando incluso, no sé si hardcore con rap y unas cosas sí. bastante interesantes. ¿Y qué más? Bueno, luego está Alex Wharton, que es el ingeniero de sonido de los estudios Abbey Road, y que uh-huh. aquí, pues bueno, también hace de ingeniero de sonido, aunque no están grabados en esos famosos estudios de, pues donde, bueno, crearon sí. ciertas cosas, los pesados de los Beatles. ¿Y qué más? También pues colaboraba Rod Scavis en otro en este trabajo, sí, igual, ¿no? No, sí, sí, era. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro si era a nivel de, pues en el vídeo, de forma testimonial, o si realmente formaba parte del disco, porque bueno, a ver, en la información que tengo aquí de los créditos no aparece como músico. Entonces me parece que debe de ser simplemente, pues en el videoclip, pues si aparece él. Sin un par de piños, ¿no? Si no recuerdo mal, además. Y bueno, nos vamos a quedar con otro tema más de los Urban Voodoo Machine, ya que vamos a explotar este, que a mí me parece un disco quizás demasiado largo, por lo menos para escuchar de una tirada, aunque bueno, muy pocos discos los aguantan, ¿no? Sí. En estos tiempos menos. Bueno. Pero unos cuantos sí que se escuchan con mucho agrado. Y uno de ellos, por ejemplo, es para mí, vamos, ha sido este instrumental, en el que se ve, pues eso, una banda que yo creo que está muy compenetrada y que suena muy bien. Jimmy Cuba. Get high from your own supply. We'll be right back. Joder, es que vaya nombre la verdad que tienen. The Urban Voodoo Machine, en su último trabajo, su tercer disco, tercer LP también, en ese formato. Y ya que estamos con sonidos así instrumentales y exóticos, vamos a seguir escuchando más EPs de Ray Collins, Hot Club, y concretamente pues el EP llamado The Hot Club is Coming to Town, un disco en el cual tienen también varios instrumentales como este Tohu wa Bohu. Ray Collins Hot Club, los alemanes que ya os decíamos hace unas semanas que tienen nuevo disco con una big band, pero hasta que nos hagamos con él, pues nos, bueno, pues disfrutamos de varios EPs. Escuchábamos la otra vez el de que se titulaba simplemente Rock and Roll, y en este segundo, como os comentaba también, se titula The Hot Club is Coming to Town. Pues eso, el club caliente de Ray Collins está llegando a la ciudad. Es que tiene unos temazos. Sí, no, la verdad, ya te digo, si es que podríamos ponerlos todos, pero bueno. Será la sesión igual de Ghost Continentals, que había algún trompetista latino, así, ¿no? O chicano, no sé. ¿Cómo? En el Ghost Continental. Ah, creo. No sé. No, pero no, estos temas son. O sea, vienen luego recuperados, bueno, fueron editados en su momento en EPs, en vinilos, de cuatro temas. Y después, y si lo querías obtener en formato CD, venían recopilados en un CD, que precisamente tiene el título del instrumental que hemos escuchado. Bueno, de este, sí, vamos. Tohu wa Bohu. Sí. Y nada, vamos a escuchar el The Hot Club is Coming to Town, uno de los temas, creo que es, no sé si el único vocal. Ahí va. Listen up, all you guys. Look me deep in the eyes and listen closely to what I've got to say. Forget all your worries, all these sad stories, 'cause here is something that wash all your troubles away. When all the bells in the churches stop ringing, and And even widows are wearing a smile. And all the girls in the streets will start singing. And all the hap cats get dressed up in style. When a day turns to night, and a night turns to day, all the worries of town will be all washed away. And then you hear that thundering sound. Yeah, you know the hot crowd is coming to town. There's a whole reception, and look out there out for action. So all your daughters beware. There's a drummer boy playing exclusively for your joy. So make sure you'll be there. And when the whole celebration gets started, even the lame they are jumping for joy. And all the damned and all the broken hearted, you see them laughing and howling, oh boy. When the day turns to night, and the night turns to day, all the worries of town will be all washed away. And then you'll hear that thundering sound. You know the hot club is coming to town. Seguimos en Sheet, en la Irola Irratia, en el 107.5, recuperando y, bueno, un EP que en realidad fueron editados hace, pues, 10 años sería, más, en el 2006, bueno, aproximadamente, 2005-2006, y que recientemente, pues bueno, ellos mismos han reeditado en su sello, pues bueno, este mismo mes de enero. Han reeditado esos EPs, algún que otro trabajo y aparte de, pues bueno, su nuevo disco que, como digo, escucharemos si todo es posible en algún momento. Pero nos quedamos con un tercer tema y es este otro instrumental llamado Shlomo Song. Thank you. Ray Collins Hot Club. Y seguimos con más instrumentales. Y bueno, vamos a recuperar pues una de las últimas referencias de la Crypt, el sello de Tim Warren, que vuelve a la carga con Back from the Grave. Pero antes vamos a oír un instrumental, ya que estamos en ello, un instrumental de un tal Bob Taylor, que en su momento ya, bueno, recuperaba pues con Las Vegas Grind, en alguno de, creo que en el volumen 3, recuperaba uno de sus temas, un percusionista, creo que era este hombre, Bob Taylor, y bueno, un tema que era Woodsville. El caso es que, pues bueno, recientemente, no sé si 2011 o por ahí, pues dentro de esas pequeñas perlas que de vez en cuando va recuperando Tim Warren para su sello, pues editó un single con esa canción, y en la cara B recuperaba otro tema que no debe tener muchos grabados de este hombre, y ese es el que vamos a escuchar, un tema que pues originalmente era editado en otro sello llamado Stacy en el 63, y que sonaba así de bien. Bob Taylor, y el tema se titula After Hours. I'm singing, baby. Bob Taylor con esa, bueno, cara B del single que recuperaba Tim Warren de este, bueno, era un batería por lo visto de sesión que debió de tocar pues eso, finales de los 50, mediados de los 60, con gente como este hombre, Duane Eddy y los Rebels, y que bueno, a su nombre pues ya os digo que por lo que pone en la contraportada, tan solo editó pues un par de singles y poco más. Y ya que estamos con sonidos así, antes de, insisto, que vamos a escuchar el Back from the Grave en su volumen 9, vamos a escuchar a una de las bandas actuales que precisamente recuperan un poco este sonido, los Delusionaires, una banda de Florida que escuchábamos hace unos meses uno de sus últimos singles, y nos vamos a escuchar la cara B. The Warm Whispers. The Delusioners, un cuarteto que, bueno, cuenta con miembros de los Tandoori Knights, los Mondelos o los Wild Tones, y que, pues eso, la verdad es que yo lo poco que he escuchado es la bomba. O sea, es como si lo hubieran sacado directamente de los 60. Sí, sí. Con un sonido guarro y como debe ser. Y eso, que está, bueno, editado, por cierto, en un sello que se llama Hidden Volume, que estoy aquí viendo en su Bandcamp, que tienen varias cosas que habrá que echarles un vistazo, porque tienen, pues bueno, también muy buena pinta, aparte de este single. Pero bueno, ahora continuamos con lo que os prometí antes. Tim Warren, del sello Crypt, ha vuelto a la carga con su serie de Back from the Grave, unos recopilatorios... que bueno, empezaba con ellos a finales de los 80 y el último fue ya hace pues casi 15 años. Más de 10 años, en el 96, ¿no? Pues por ahí ahora. Por ahí. Con son su volumen, casi 20. El volumen número 8. Sí, pues vamos, un montón. El caso es que, bueno, entre otras cosas, ya sabéis que ha reeditado trabajo también de, bueno, rarezas que no sé si son, pues bueno, como para haberlas rescatados, porque o igual sí, no sé, de los Newborn Turks y de los Teen Generate, que fueron dos de, pues bueno, de las bandas que más triunfaron en su sello. Sí, sí, lo que pasa que quiero decir que debe de ser rarezas un poco ya manoseadas. Sí, a ver, que lo bueno ya lo sacaron, yo creo, pero bueno. Y también, pues eso, entre una cosa y otra, vamos, que el tío se está poniendo las pilas un poco y sigue sacando trabajos. Afincado ahora mismo en Berlín era, ¿no? Sí, bueno, vamos, en Alemania. Sí, Back from the Game, volumen 9. Vamos a ir escuchando, por ejemplo, el tema que lo abre. Es un tema, bueno, ya sabéis que es, bueno, es un recopilatorio que básicamente, como dicen sus portadas, pues es punk, lo que podríamos denominar el inicio, o bueno, los primeros grupos que podríamos llamarlos entre comillas punk, o que sirvieron de... Sí, los grupos del garaje, vamos, lo que es la esencia. Raw Blasting Mid 60s Punk, porque precisamente es eso, a mediados de los 50 son casi todos los temas de los grupos que aparecen, como este, que se llaman Los Pastels, aunque no tienen nada que ver con los pasteles de... Pues los 80, ¿no? De los 80 esos, que eso sí que era pastel. No sé, me suena el nombre. Estos no, son de Pasco, en el condado de Washington, y editaron su segundo single en el año 65, este Circuit Breaker. We'll be right back. Ahí teníamos los Pastels, el primer disco con el que abre Tim Warren esta recopilación de singles de rarezas, en mayor o menor medida, de grupos que, pues eso, en su momento sí, sacaron de un single o dos o de efímera vida, pero que bueno, pues que merecen mejor un poco de recuerdo. Yo la verdad es que reconozco que, bueno, tampoco, pero bueno, no sé, que se le va acabando el buen material, ¿no? Es lógico, han pasado 30 años y la verdad es que no nos podemos quejar del material que más o menos sirvió, pero sí, claro. No, pero que vamos, a ver, está bien, ¿eh? Y luego, bueno, aparte también, por ejemplo, las portadas están, las portadas de estos dos volúmenes, porque bueno, este es el primero que, bueno, ha hecho dos en conjunto, digamos, a la vez, el volumen 9 y el volumen 10, sí. Y ambos están hechos con, bueno, unas portadas que hace un tal Olaf Jens, bueno, con ese nombre, holandés, que parece ser que ha hecho un poco al revés que él. Digamos que, bueno, nació en Holanda y bueno, y se crió ahí, hasta que al final ha acabado viviendo en, pues creo que debe de ser California o por ahí. Vaya, por esa zona. Y digamos que, bueno, evidentemente por gustos musicales afines ha acabado colaborando con Tim Warren. Aparte de que, bueno, él tiene un programa, Olaf Jens, tiene un programa que se llama The Vinyl Avenger, en el cual, pues bueno, imagínatelo, pone, pues, a grupos de la Crypt, ha puesto mil veces, como aquí, más o menos. Sí. Ha hecho entrevistas, por ejemplo, a Haunted George, y bueno, y una de las últimas también ha hecho al propio Tim Warren. Y como digo, pues eso, entre otras cosas también colaboran porque él es el que se ha encargado del diseño de las portadas de estos dos volúmenes, que ofrece una visión, pues bueno, catastrofista del mundo del futuro, digamos, y en la cual se ve, pues bueno, a típicos modernos, a hipsters y a... Sí, en la línea de las portadas tradicionales de Back from the Grave, ¿no? Sí, bueno, a ver, cada una tenía un motivo. El primero, sí. Por ejemplo, que es el más reconocible quizás, es en el que había un tío recuperando unos discos de vinilo de una tumba. Y eso, y bueno... que están, sí. Son dibujos gamberros y que están bastante bien. Vamos a ir más temas. Vamos a ir, por ejemplo, este de los Lord Charles and the Prophets. No me preguntes nada y no te mentiré. Don't tell me no lies, don't tell me no lies. When I come home late, El volumen 9, De vuelta de la tumba, compilación hecha por Tim Warren de la Crypt, que sigue empeñando en rescatar pequeñas joyas del pasado, y concretamente pues bueno, de los 60 y sí, vamos, de mediados de los 60. Un total de unas 11 bandas, o 12 o 14, 15 bandas, que bueno, en el formato de vinilo debe de tener bastante, bueno, tiene menos, o sea, tiene más, quiero decir, en el formato de CD. Y nada, pues que no sé, nos vamos a quedar con un tercer tema, por ejemplo este It's Alright With Me de los Hyde Spirits. If you wanna mess around, just stay away from my dog. I've got a leak in my bucket and a great big hole in my claw. But if you wanna stay around and love it, you know it's alright with me. I got no money, can't buy my big black car. And my bank account won't see me very far. If you wanna stay around and love me, you know it's alright with me. I'm sick and tired of living on my own. Yeah. Because you see, I'll take nobody who's gone. Antes de que se nos acabe aquí la sintonía de cierre, vamos a... bueno, yo la verdad es que, no sé, últimamente no hay nada para ir a ver en directo. O bueno, no sé. El caso es que entre las pocas cosas que he visto, habría que nombrar por lo menos el Lurraspico, un festival que van a hacer en Donosti, pues este próximo fin de semana, el 30 y el 31 de... O sea, este viernes y este sábado. De finales de enero. Un festival que organizan los de IO Silver, esa promotora que, y bueno, y a ratos también discográfica, que pues bueno, la verdad es que está haciendo cosas interesantes, entre ellas por ejemplo, bueno, los Night Beats han editado han reeditado un single suyo y bueno, y las han traído también varias veces. Y el caso es que es un festival, pues bueno, bastante ecléctico, digamos. Sí, por nombrar, pues hombre, están los chicos, que más o menos no fallan nunca. Todos los años, ¿no? Están o sea, que no fallan, quiero decir, que pues bueno, es una buena banda, ¿no? Por lo menos para verla, para verlos en directo. Están los discípulos de Dionisos, que pues bueno, otros también habituales de por esa zona. Y luego, bueno, un montón de bandas que sinceramente yo no es que controle, pero bueno, no sé. El Coloso de Roda DJ, Las Cesáreas, no sé, la verdad es que sí, ya te digo que se me escapa. Yo el Crepúsculo, que es el típico grupo o personaje del que hablan mogollón en esas revistas gratuitas que dan por ahí. En los bares. En los bares. Y demás sitios. Y bueno, un montón de bandas que, bueno, si os interesa, pues eso, va a ser en el Dabadaba y en el Gastesena de Donostia este próximo fin de semana. Por mi parte, nada más. Pues bueno. Eso. Hasta dentro de 7 días. Agur.